nos trasladamos, tanto yo como directora del PEU y una de las integrantes graduadas, a buscar las computadoras que nos donaban a las casas de los donantes, con un permiso en el medio del ASPO, en la época que se podía trasladar con una declaración jurada. Hice una declaración jurada nombrando las razones, el tipo de proyecto, la acreditación del proyecto de extensión y la necesidad de asistir a este estudiantado, y trasladábamos la computadora hacia los domicilios de estudiantes que nos habían confirmado su necesidad. De esa manera pudimos acercar equipos, como pusimos ahí en el informativo, a 14 estudiantes que lograron de esta manera poder continuar con la virtualización de las clases, y abarcamos distintos carreras: comunicación social, historia, letras, inglés, enfermería, geografía. La mayoría de las estudiantes fueron mujeres, aquellas que necesitaban, y un porcentaje importante de primer año. Consideramos que cuando ya hay estudiantes que están por ahí avanzados o promediando la carrera, ya han incorporado a veces una computadora como parte de las necesidades para sostenerse en los estudios de nivel superior, pero estudiantes que estaban iniciando les tomó muy de sorpresa esta situación y se encontraban sin ninguna posibilidad de ingresar, de acceder y de continuar los estudios universitarios al no encontrarse con una herramienta tan básica y necesaria para poder mantener los estudios a distancia.